En ocasión del 25º aniversario de la publicación de la obra maestra del presidente Kim Il-sung, alcancemos la gran unidad en nuestra nación. El Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a Grandes Hombres del Monte Baekdu para 2017, el Comité Concorea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza publicaron en fecha reciente una declaración conjunta en que enfatizaron: la historia del movimiento por la reunificación coreana evidencia con claridad la justeza y vitalidad de la idea y lineamiento del presidente Kim Il-sung en cuanto a la gran unidad nacional.